List 7. ¿Cómo se siente ser millonario? How does it feel to be a millionaire? Me siento igual que siempre. I feel the same as always. Creí que tendría más tiempo libre. I thought I'd have more free time. ¿Te das cuenta ahora? Now do you realize? Los ricos tienen problemas también. Rich people have problems too. Pero es mejor que ser pobre. But it's better than being poor. Tal vez, pero no estoy tan seguro. Maybe so, but I'm not so sure. Has tenido mucho éxito. You've been very successful. Ahora que eres rico y famoso, ¿qué vas a hacer con tu vida? Now that you're rich and famous, what are you going to do with your life? Voy a realizar todos mis sueños. I'm going to fulfill all my dreams. No pierdas tu sentido de la dirección. Don't lose your sense of direction. El pavimento está resbaladizo. The pavement is slippery. Te puedes resbalar fácilmente. You can slip easily. Besaros y hacer las paces. Kiss and make up. Ella lleva mucho maquillaje. She wears a lot of makeup. ¿Cómo puedo compensar por lo que hice? How can I make up for what I did? Esta es una clase de recuperación. This is a makeup class. Él inventó una historia. He made up a story. Decídete. Make up your mind. El comité está compuesto por 3 personas. The committee is made up of 3 people. Tengo que recuperar el tiempo perdido. I have to make up for the lost time. ¿Cómo te lo puedo enmendar? Let's make up a list of subjects. Estoy completamente desmoralizado. I'm completely demoralized. ¿Qué ocurre? What's the matter? Creí que tenía el inglés dominado. I thought I had English mastered. Todavía tienes mucho camino por recorrer. You still have a long way to go. Sobre todo con verbos y preposiciones. Especially with verbs and prepositions. No sabía que make-up tenía tantos usos. I didn't know make-up had so many uses. Verás que hay centenares de ejemplos con ese. You'll see that there are hundreds of examples like that one. Me rindo. I give up. Te dije que iba a ser difícil. I told you it was going to be difficult. Me dijiste que querías un reto. You told me you wanted a challenge. Te lo advertí. I warned you about it. Sabías que no sería un lecho de rosas. You knew it wouldn't be a bed of roses. Aprender un idioma requiere sangre, sudor y lágrimas. Learning a language requires blood, sweat and tears. Tienes que estar encima de todo. You have to be on top of everything. No puedes bajar la guardia. You can't lower your guard. Tienes que demostrar agilidad mental. You have to show mental agility. No sé si estoy por la labor. I don't know if I'm up to the task. Anda, anímate. No te desanimes. Come on, cheer up. Don't get discouraged. Pero hay tanto que aprender. But there's so much to learn. No lograrás nada si abandonas ahora. You won't accomplish anything if you give up now. ¿De verdad crees que soy capaz de aprender todas esas cosas? Do you really think I'm capable of learning all these things? Por supuesto que sí. Of course I do. Entonces sigamos adelante. Then let's move on. Ahora es la hora de la verdad. Now is the moment of truth. No quiero volver a verte desmoralizado. I don't want to see you demoralized again. Tienes mi palabra. You have my word. Bueno, pues allá vamos. Well then, here we go.